fuerza y sudor. Van doblegando al gigante Piedrón, golpe a golpe en un solo lugar, con la certeza que será su hogar. El cerro se rinde ya a las manos del pueblo, de todas las razas y de todo color, con sus mil creencias y modo de pensar. Van concluyendo en la asamblea local, fin de semana trabajo como un alchilero. Aunque no hay lana, se autofinancian con todos los. Suena buenito, bailan taceros, gritan rockeros, piden chicha. Si alguna bronca que terminó cuando un achorao sacó un cuchillo. Sacó un cuchillo.